23 de febrero. Es un placer, Presentalo vos. A ver. Mirá la cortina, escuchá la cortina. Perjan iba, de cortina, no iba. Bueno, Fabricio Berto, señoras y señores, en uno contra uno, radio, tremendo placer, Gallego, poder saludarlo a cordobés. ¿Qué decís, Fabricio? ¿Cómo anda? Yo estoy esperando la persa. La estamos buscando, Fabi. ¿Qué te va, si no? No, cualquier cosa. Yo escucho mucha música, así que no. Más allá que uno de mis preferidos, cualquier cosa. Mientras que sea música, va todo bien. Música, ¿no? Va a poner por eso una pantoteca. La felicidad. A ver. ¿Cómo andan? Cuarteto, sí. Escucho todo, pero tengo mis preferencias de grupos y de estilos musicales, pero escucho de todo. La variedad, como es un antiguo, un viejo refrán, la variedad es el gusto, ¿no? Está en el gusto, sí, es verdad. Bueno, ¿cómo estás? ¿Entrenando? ¿Terminaste de entrenar? Estuve entrenando esta mañana, un poco de parte física, entrenando con Atenas, y no más, estoy tratando de mantenerme lo mejor posible, estar en ritmo y creo que las prácticas con Atenas me ayudan mucho, ¿no? ¿Cuánto llevas a Fabri entrenando con el equipo? Y no sé, han estado con el calendario bastante movido los chicos y han estado viajando, ahora la semana que viene creo que viajan y ahí es cuando comienzo a ir a entrenar un poco hacia clubes o lugares donde veo que hay un picado, me meto. Pero también manejando un poco lo que son los horarios y la responsabilidad que tengo aparte del básquet, ¿no? ¿Hay una banda más allá de Atenas que decir, che, lo llamo a Gallego, lo llamo a este, lo llamo a este y vamos a jugar un rato o no? Sí, sé dónde juegan, entonces siempre me caigo, me engancho y sí. Eso, en cualquier cancha de básquet que entrena algún equipo, siempre a la noche hay partidos de veteranos, de chicos que se quedan, así que voy y me subo a lo que pueda. Creo que cada, para estar en forma o tener una chance de estar bien basquetbolísticamente, tengo que hacer eso, ¿no? Si bien no es lo óptimo. Muy fuerte para el que esté jugando ese picado y Cayo Berto. Y bueno, trato de, viste como la competencia comenzaba a jugar y al principio comienza, después ya te comienzan a ver si te pueden meter un par de goles y ya comienza a cambiar el juego, ¿no? Gracias. Bueno, estamos hablando con Fabricio, como decía José, un gusto, ¿no? Está bien, ayer tuve la oportunidad de charlar con varios de los protagonistas de Atenas, parte del cuerpo técnico, jugadores, y todos hablan de qué bien que está Fabricio cuando le toca entrenar, porque es verdad, el calendario está movido para Atenas y por ahí no son muchos los entrenamientos con los jugadores que por ahí puede hacer. También saben de otros partidos que está jugando con gente amiga y también saben que te estás entrenando por las tuyas. Pero vos también sabés, y imagino, que no es lo mismo la alta competencia o la competencia profesional. Te digo que no, por eso dije recién que... Fabri. Los dos se han cortado. Dos de dos. Qué derecho estamos, Ya vamos a... Qué derecho estamos. Bueno... Hablaba Fabricio Berto, charlando un poco de cómo está con Atenas, de este entrenamiento, de esta práctica y de cómo es un poco esta historia, ¿no? Porque la historia lo muestra Fabricio no solamente entrenando con Atenas, sino que donde puede... juega un picón y, pero qué raro. Y entrena. Mire, che, viene José con un amigo a jugar. Y cae con Oberto. No cae descolgado. Sí, me recuperaron, perdí yo la señal. ¿Qué te decía? Lo óptimo que estaba hablando recién, sin duda que no es lo que estoy haciendo, pero la circunstancia un poco está marcada así. El otro día decía en una nota que bueno, por una decisión personal, no es este, ni un capricho ni quererme quedar a estar entrenando nada más para ver si puedo llegar a un Juego Olímpico, que es una ilusión que tengo. Después, más allá de eso, pues están las decisiones de julio, están las decisiones de los dirigentes, están las decisiones bueno, incluso mía también, ¿no? Si yo no estoy a un buen nivel o no veo, no es algo que fue planeado esto, ni bueno, creo que estoy tratando de estar lo mejor posible por la situación que estoy pasando, nada más. Sí, sí. ¿Y cómo te encontrás? Sin partido, ¿cómo te encontrás físicamente? Sos un tipo que, primero, que es muy autocrítico, pero también sos muy sensato. ¿Cómo te hallás físicamente, Fabri? Mira, físicamente estoy bien. No sé si voy a pasar los 6 puntos del preolímpico, pero bueno, creo que es algo de sin duda de poder tener esa chance, y cuando llegue el momento, si tengo que entrenar con la selección y tener esa chance de estar bien y que no me pase lo que me pasó el año pasado, y si no se tiene que dar, no se dará porque tiene que ser así, no es porque ni uno ni otro, ni creo que la selección, ni yo, ni nadie que esté pensando, no, bueno, no va a estar o sí va a estar. Es todo lo que hay que esperar, y creo que el tiempo es lo que va a dar esto a hablar. Yo estoy tratando de no dejar ningún hilo suelto, nada, ningún cabo por atar en lo que hoy por hoy puedo hacer. Gallego. Bueno, acá estamos de vuelta. No, le decía lo de la competencia porque él es un tipo que sabe mucho, porque ha jugado a gran nivel, porque no tiene nada que demostrar y porque es inteligente y sabe que no es lo mismo por ahí entrenar que estar compitiendo, qué sé yo, en un entrenamiento con Luis Escola o con un americano. Entonces, por eso le preguntaba lo del juego, ¿no? Y imagino que él también debe estar tratando de buscar, Fabri, debe estar tratando de buscar de alguna manera la forma de... Igual, para mí, yo quiero dejar algo claro antes de terminar la pregunta. Para mí no tiene que demostrarle nada a nadie, ni tiene que rendir ningún examen. O sea, creo que ya Oberto ha demostrado con creces lo que puede dar, aún cuando no está en condiciones, porque sufrió en Turquía con un problema, se jugó contra Brasil, y esa noche, con maña, con oficio, con esfuerzo, a Thiago Splitter le puso de un lado sabor, del otro mayonesa, y se lo comió en un pancho. Mirá. Y de verdad, y después jugando el partido decisivo, tampoco tuvo demasiados inconvenientes, más allá de los problemas físicos que llegó a tener, que él mismo los acaba de decir. Contra Puerto Rico también jugó un buen partido, entonces digo, contra Santiago además, claro, no, que para mí no tiene que demostrar, pero también él sabe que la competencia es fundamental, ¿no? Bueno, todo sube de nivel, y bueno, esto lo he hablado con Julio, y bueno, estamos dejando que también vaya pasando semana tras semana, y voy comunicándome con él y viendo todo lo que voy haciendo. Tampoco esto creo que tiene que llegar a ser un culebrón o algo, que lo más importante es el equipo, y el equipo va a tener sin duda los mejores jugadores y los que estén para jugar, y eso sea que tengo que estar en el equipo o no estar en el equipo, es así. ¿Te ves afuera del equipo? ¿Cómo? ¿Te ves afuera del equipo? No. No, por eso estoy entrenando todos los días, pero sin duda que es una situación completamente nueva, diferente, que nunca la pensé, así que le iba a pasar, y la estoy pasando, y la tengo que remar como está. Fabri, ¿cambia mucho la historia entre entrenar y jugar? ¿Se entiende? Digo, ¿picón en el entrenamiento o partido oficial? ¿Le cambia mucho al jugador? No, yo lo único que estoy tratando de que no me pase lo de la lesión. Si yo puedo llegar a estar entrenando con los chicos, el ritmo, así, al tener tanto año de conocimiento, eso me ayuda un montón. Por eso, si yo llego en la misma condición y juego con un equipo que no conozco, sabes lo que te cuesta jugar, pero sí. Ya tenés, sabés dónde va a estar Luis, sabés dónde va a estar Manu, sabés dónde va a estar Carlito, dónde va a estar Chapu, qué hace Pablo, qué, bueno, todos los chicos, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Creo que eso es un plus. Pero tampoco me confío en eso y creo que tengo que dar y estar en las mejores condiciones físicas que pueda para no, más que todo, sufrir ahora. Y si me tengo que lesionar, me lesionaré antes, así ya pasa esa curva de que uno tiene cuando se está poniendo en forma de lesiones, ¿no? Uh-huh. Seguro. ¿Hablaste con Julio después de que dio la lista? Digo, por ahí te sorprendió que no hayas estado, él te había avisado, no sé, ¿cómo lo manejaron, cómo fue? Lo estamos manejando. Mira, yo nunca me consideré un número puesto en la selección, así que mi mente sigue siendo lo mismo. Si tengo la chance de poder estar y de entrenar y, como te digo, creo que le he dado muchísimo a la selección, todo lo que he podido y he hecho para estar, lo he hecho, y afuera de la cancha, dentro de la cancha, así que no, si no tengo que estar, no estaré, pero sin duda que estoy haciendo todas las cosas para poder estar y ayudar al equipo, porque creo que lo puedo ayudar. Lamentablemente por otras cuestiones no es que no estoy jugando, no puedo tomar una responsabilidad con un equipo. Y así es. No es que es un capricho tuyo. Pero por ahí parece que muchos piensan que es un capricho. Me parece que el que me conoce, pero el que me conoce, que ha hablado una vez conmigo nada más, ya sabe cómo soy yo. Y si hay algo que no me gusta hacer es faltar la profesionalidad, y más que todo si doy una palabra. Y creo que si no la puedo mantener, pese a quien le pese, le guste a quien le guste, yo le voy a decir no puedo jugar en este momento. Es simple así. Sí. Claro, y la única oportunidad sería, por lo que leí, por lo que escuché, por lo que charlé con vos, también sería jugar en un lugar como Atenas, pero no por Atenas, lugar en Córdoba, digamos. Sí, pero creo que también, si se va, pues dice no, y he escuchado de todas las versiones y bueno, no se me quedan en la cabeza, por eso creo que son así lo que pueden decir, o creo que eso no es lo importante, sino la gente realmente que te conoce, que sabe por lo que uno pasa, y después también todo lo que estoy haciendo, porque estaría muy muy bien en mi casa sentado a ver a su profesor y decir, bueno, che, bueno, me voy a ver de mi tele los Juegos Olímpicos, que es la ambición de este, así, de no cruzarte de brazos, la ambición de que tiene este grupo y ha tenido siempre. Claro. Por eso conectamos tanto, pero la más fácil sería estar en mi casa y decir, bueno, listo, no puedo lo puedo hacer, y buscar la solución. Después, es muy respetable todo. Si tengo que, llega el momento y tengo que demostrar que sirvo para estar en la selección, yo no tengo ningún problema. Nunca he pedido nada a nadie. He tratado de todo que se vaya con mi trabajo, y si tampoco tengo que estar, creo que no es algo que puede suceder totalmente, porque yo no sé cómo puede seguir evolucionando mis cosas, ¿no? Sí, yo la verdad, sinceramente, sé que es una situación distinta a la que estamos acostumbrados, pero yo no te veo, o no veo la selección sin Oberto en los próximos Juegos Olímpicos, por lo menos, o por ahí es una sensación, una expresión de deseo, pero la verdad que me cuesta mucho ver un equipo argentino en los próximos Juegos Olímpicos sin Fabricio Oberto, ¿no? Sí. Tal cual, Fabián, tal cual, sí. Bueno, por lo menos me pasa a mí eso, de la sensación que tengo. Además, uno a veces no puede, viste que uno trata de ser lo más objetivo posible, y a veces es muy difícil, uno tiene tanto cariño con la persona a la que está hablando, y lo conoce desde tan chico, cuando arrancaba recién la Liga Nacional, y sabe de la bonomía de persona, y sabe lo... porque además de ser buen tipo, porque mi hermano también es un buen tipo, pero no sabe jugar al básquet. Además, el tipo juega bien al básquet, y además es una persona que hoy por hoy no tiene un reemplazo ya estable en la selección argentina, porque no hay un jugador que pueda realizar tan fácilmente la tarea que hace Huerto. Por eso digo que quizás sea una presión de deseo, repito, pero uno le cuesta imaginarse una selección argentina sin Huerto, y Huerto fuera de la selección argentina con estos jugadores, con este grupo, ¿no? Sí, son situaciones o son momentos que uno a veces no dice, bueno, que no lo va a vivir o no van a pasar, y bueno, es lo que, te repito, no tampoco me gusta hacer de esto una super historia, que creo que acá hay que dejar que pase el tiempo, si se da a poder jugar, se dará. Creo que hay mucha así, toda la gente que tiene ganas que juegue, y sin duda que el primero que está en la lista soy yo. Eso no seguro. Seguro. Duda a nadie, ¿no? Te hago una... Yo la novela la estoy escribiendo igual, ¿eh? ¿Sí? Y sí, pues, por ahí termina en Culebrón. Yo voy escribiendo paso a paso. No, no. No, no va a terminar en Culebrón. Va a tener final feliz esto. Por eso, bueno, sí, con un final feliz, pero yo la voy a hacer la película. Vamos, me gusta la novela, Mosquito. Y Mosquito, a Mosquito, él se pone con la mesilla y con Daniela se pone a la tarde. Sobre y todo. Viste, todas las tiendas, hasta la noche no pasa, no deja una novela. Sí. No deja una noche, ya sabe los nombres de los actores. Todo, sí, sí. Todo. Sí. Viste como un misterio, pero creo que acá no hay misterio, es simplemente tener respeto. Creo que por ahí se habla demasiado y se generan demasiadas historias. Este, no, que esto, que lo otro, que si sale, las chances que tuve para irme a jugar afuera sin duda que son inmejorables, y no las he podido aceptar por esto, ¿no? Por esta situación personal que tengo y nada más. Respeto a todos los equipos tanto que, y más que todo, imagínate lo que es, cuando se habla, estoy entrenando en Atenas, ¿no? Que es uno de los equipos que me vio nacer, ¿no? A mí me queda una sola pregunta por hacerte, en cuanto a... Después que podemos hablar del proyecto de la radio, de lo que estás haciendo con Mario Pergolini, o lo que vas a hacer, pero... ¿Qué pasa? ¿El programa este es de todo menos básquet o es básquet? Nada, esto tiene básquet, algo de básquet y otras cosas. Claro. ¿Qué pasa si ninguno quiere que Roberto se baje de la selección y viene el ama y te dice: Fabri, me gustaría que arranques con los chicos en el sudamericano? ¿Te prendés? ¿Lo tomás como una falta de respeto? ¿Jugarías? No, para nada, una falta de respeto. Creo que Julio es una persona que me conoce muchísimo, está al tanto de todos mis pormenores y cada ítem. Y si él lo considera necesario para que yo esté lo mejor, yo no, soy un soldado que acata todas las órdenes. Eso no... Digo, porque el sudamericano se hace en la Argentina, no hay que moverse mucho. Pero tengo ningún problema con Julio, tengo el mejor diálogo y tengo mucha confianza para hablar cualquier cosa con él y él conmigo, así que no tengo muchísima suerte también con eso, ¿no? Bueno, vos debutaste en la selección mayor con Julio Gama en el 98. Claro. Exactamente. Claro. En el Mundial de Grecia. Exactamente, que fue también un año que con los Juegos de la Buena Voluntad casi me... Bueno, tuve cerca de romperme el tobillo 2 semanas, creo que 10 días antes del torneo, y también fue una situación complicada, pues no sabían si llegaba a jugar, y bueno, después al final llegué, ¿no? Fabri, te conozco, que se entienda bien. ¿Te presiona esta situación desde algún lugar? ¿No? ¿O si llego, si Lama está todo bien es porque yo estoy bien y puedo estar en los juegos? Y esto tiene que ser para sumar. Creo que la presión, al que no le gusta la presión, no tiene que hacer deporte de alto rendimiento. Y esto creo que es otro tipo de presión, no es que tenés que jugar un partido, también se tiene que meter, no, estoy viendo, bueno, de la forma de entrenar, de buscarle la vuelta y de solventar toda esta no competencia que estoy teniendo. Sí. Después sí. Creo que el entrenador es, yo siempre dije, para ser entrenador es un cargo muy difícil, donde siempre están los ojos, siempre está el timón ahí del equipo y las decisiones también, ¿no? Así que... Todo lo que tenga que decidir, si hablarse en ese momento, sin duda que lo voy a hablar con Julia. Te pregunto esto porque quizás fue superior todo el camino que hiciste el año pasado, ¿no? Me parece que ese fue, porque era volver después del retiro, de haber dejado la NBA. Ahora, sacando la competencia, creo que estoy más preparado, más entrenado y con mucha más práctica, claro, de lo que fue el año pasado. Y el año pasado llegué bien y después, bueno, por por uno que se va sintiendo bien, te pasa de vuelta y bueno, te agarro en un lado, esto, lo otro. Es lo que pasa, pero también en el Mundial me intoxiqué, estuve 5 días tirado en la cama. Perdí 5 o 6 kilos, qué sé yo, no sé, todo esto, bueno, Coroma me ayudó, fue tremendo lo que estuvo, no lo llegué a contagiar a él, pero viste, estaba en un área de reclusión, fue durísimo y bueno, tocó vivir eso. Yo tengo la solución. Hay que agarrar el elefante y hay que sacrificarlo. al que temeó, porque eso de Turquía fue terrible. Terrible, en un momento así me voltearon la puerta y dejaban el plato en la puerta. Sí, te lo pasaban por abajo de la puerta. Hoy no podemos reír, Fabri. Hoy no podemos reír y tomarlo con humor, pero eras una bandera, No, olvídate. Y yo, uno de los truquitos que hice, puse piedras en la zapatilla para estar un poquito más pesado el día del partido contra Brasil. Tuve que hacer un par de cosas, algo en los pantalones, todo, porque estaba... Y se venía el partido con Brasil y todos te preguntaban, vos lo único que querías era dejar de comer arroz y agua, ¿no? Dios mío, sí. Fue tremendo. Yo veo la primer práctica, después de esos días... Estaba en el aire, te digo que volé, sí. Pero bueno, es una experiencia que todos suman y todo ayuda, ¿no? Y bueno, me han tocado vivir en este momento, que bueno, hay otros jugadores que pasan lesiones, otros, y bueno, a mí me tocó este en medio del torneo, que nunca lo había vivido antes. Bueno, te preguntaba, Fabi, ¿cómo viene la historia de la radio? Y ahí vamos avanzando. Creo que tengo muy buena onda con toda la gente, Mario, y bueno, sin duda que es algo que bueno, es muy lindo, ¿no? Te genera una ansiedad y algo de nuevo, de tener que aprender nuevas cosas, y bueno, esperemos que siga todo adelante y poder comenzar a tener, no sé, tener o hacer un programa, ¿no? La idea está, ese... Sí, la idea se va... Hemos hablado varias veces, me he juntado con él, y bueno, sin duda que en las próximas semanas seguiremos hablando, ¿no? Pero todo también depende del que bueno, lo que estoy haciendo es el básquet, no hay otra cosa que esté por delante hasta que bueno, digo, bueno, sí, Juegos Olímpicos, tratar de llegar, y ese es el objetivo. ¿Mucha música? Bastante. ¿Pocas palabras? Sí. Ya sabes que el stream que hago, cuando tenés un micrófono por ahí, se te da por hablar un poco el vicio. Sí. Pero bueno, sin duda que es lo que disfruto, una pasión que tengo con la música, y bueno, de ahí veremos qué es lo que va saliendo, ¿no? Creo que el que me ha escuchado por ahí es muy poca producción, todo lo que sale en el momento, ¿no? Y creo que eso es lo más puro que uno puede hacer, ¿no? Fabricio, volviendo al tema de la selección, no tiene que ver contigo, pero tiene que ver con algo que se ha hablado mucho en los últimos días. ¿Qué reflexión haces y qué nos podrías contar desde tu visión del llamado de Julio Lamas para con Sergio Hernández, para que Oveja vuelva a la selección, algo así como invirtiendo los roles de lo que vivieron ustedes en Beijing? Bueno, creo que Sergio conoce a este grupo a la perfección, y es también vivir lo que fue en el 2008, ¿no? Esa fórmula, invertida ahora un poco los papeles, pero creo que son dos personas, Julio y Sergio, que son muy inteligentes, y sin duda que todo para que sume en el equipo, ¿no? Creo que es bárbaro, y bueno, sin duda que contento porque esté Sergio también, ¿no? ¿El resto de los pibes te ponen ficha, Fabri? Algunas. Digo, Carlito, no. Manu, Luis, Leo, Chapu. No, todo. Estoy en contacto con la mayoría, algunos más, unos menos, por lo que son a veces, que viste, las agendas, de cómo están jugando. Trato de verlos, de seguirlos. Sin duda que Carlito por ahí me tira alguna bomba. No contesta, después, viste, vos le contestás y nunca te escribe. ¿Cómo está ese pibe, no? ¿Cómo está, Fabri, ese pibe? Sí, pero se ve que debe tener problema el teléfono porque no contesta ni devuelve. No, no, se rompe la alianza de la habitación, no. Da. No, no sé. No sé si se rompe, no creo, no tenemos. Pero ¿sabes qué pasa? Que es. No devuelve las llamadas. Está difícil para contestar llamado, ¿viste? ¿Tendrás miedo el número? Es casi más difícil que encontrarme a veces a mí. Ah, bueno. Vos sos difícil a veces también, sí. Sí. Aprovechen y me tiran ahí ahora. No es tan difícil, che, no es tan difícil. No, ¿sabes qué pasa? Cuando no hay mucho para decir, por ahí es de aburrente y marear otra cosa, marear la perdí, como se dice, pero... bueno, ya después se preocupan y se inventan, no salen otras cosas por ahí que uno puede... Aparece algún bombazo, ¿no? Hubo uno ¿qué fue la sota que dijo que iba a jugar en Atenas? No sé qué decirte ahí. Por lo menos te dio a conocer eso, no sé si, no, si lo dijo textualmente, yo no lo escuché si lo dijo textualmente, pero tiró esa bomba, tripando. Sí, una bomba, decilo. Bueno, fue, y en un momento especial que estaba todo el torneo... La hexagonal sudamericana, ¿sí? Así que bueno, fue un momento, viste, como punto de cocción justo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que tenían que llamarle y preguntarle. Claro, ¿qué onda, no? ¿De dónde salió? No, por un lado tiene ganas también al mismo tiempo de que, de alguna manera, que sea verdad, porque... Así podés jugar, así tenés chance, así podés estar, pero la verdad que me parece que fue más una expresión de deseo o un bombazo que otra cosa, ¿no? Va por la expresión, como vos decís, la expresión de deseo, y bueno, después se cambia rápido y ya dijo que va a jugar, y dijo, ojalá juegue a lo mejor, pero bueno, no sé. Sí, claro. No sé qué decirte porque no escuché ni... Claro. Trato de toda esa cosa a estar lo más dentro posible porque creo que es un momento realmente importante para mi vida y tengo que estar tranquilo, más que todo preocupándome por estar bien físicamente, ¿no? Uh-huh. Claro. Listo, sí, vamos a dejarlo, le agradecemos. Lujazo, Fabri, lujazo. Un placer para mí cada vez que la paso muy bien. Algunos compañeros de Fabricio en los entrenamientos en Atenas dicen que está muy rápido y muy certero. Ahora, la pregunta es, ¿Roberto está muy rápido o los de Atenas están muy cansados? Y capaz que sean que ellos están un poco cansados, ¿no? Pero para bloqueos o para tiros. No, alguno me dijo que le emboca de todos lados, que no lo puede creer cuando juegue en los entrenamientos contra Fabricio. No sé, capaz que yo no sé qué decirte, no creo que sea tan así, pero bueno. Yo creo que debo estar certero para otras cosas, para a lo mejor chocar a un par. Uh-huh. Que saben que eso no me gusta mucho a mí. No. Sos de esquivar. Galle. Sí. Nada, agradecerle el contacto, la paciencia cuando lo molesto para preguntar alguna cosa. No, por favor. Hemos encontrado con el gallego una forma musical también de hablar mucho, ¿eh? Así que... Sí, señor. Y entre eso, y entre eso vamos echando mucho básquet, así que bueno, es una buena forma. Le cagamos un poco de rock de antes, y un poco de básquet, así que bueno, nada, tenemos un diálogo, pero lo más importante, y creo que es todo el deseo de todo el equipo de Uno Contra Uno, tanto de radio como de televisión, es que vos puedas encontrar la solución para tus pequeños problemas personales, y fundamentalmente que seas feliz, que puedas disfrutar bien de la vida, y después si viene el básquet, que venga el básquet, que es parte importante en tu vida, pero lo fundamental es que vos estés bien, Fabri. Bueno, muchas gracias, le quiero mandar un abrazo, y bueno, sin duda que ya sea Mosquito, todo ahí, todo el equipo, ¿no? La onda que siempre tiran, así que estas cosas que siempre suman y son excelentes para mí y para todos los chicos que bueno, somos entrevistados o estamos en el programa de ustedes, ¿no? Fabri, gracias, suerte, sabes que desde aquí te acompañamos, te tuvimos 30 minutos, mañana te llamamos y te tenemos una hora, ojo, No hay problema. Dice Montesano que la venganza va a ser con Delfino, cuando salga al aire... Cuando sepa el fino te vamos a llamar, Fabri. Y que gane, por favor. No pienso cruzar una palabra con Carlito en la ancha del fino, ¿no? Fabri, abrazo grande. Abrazo, cuídense. Abrazo grande. Chau. Fabricio Oberto en Uno contra Uno Radio, una charla de más de 30 minutos, bueno, es un lujazo, charlar con Fabricio por lo que es dentro del básquet, Fabián, por lo que es humanamente, lo que es como tipo, en lo personal, un tipo que me ha ayudado bastante, mucho. Básicamente una muy buena persona, ¿no? Como y como decía antes, ¿no? Además estamos hablando de un deporte profesional como el básquet y él ha sido un gran profesional siempre. Ahora está con un problema. Lo importante es que lo solucione y que si pueda jugar, bienvenido sea. Y reconozco que hay situaciones en la vida de las personas, de todos, nuestras, que a veces tienen prioridades. Entonces, sí. Por ahí los gustos o lo que uno quiere hacer en algún momento determinado no se da por diferentes motivos y bueno, quizás este sea uno o apresure un retiro de los importantes de esta generación dorada, pero lo más importante, repito, es que Fabricio pueda solucionar sus temas y pueda vivir como él y como todos realmente merecemos. A mí me... Para cerrar, digo, más allá de toda esta situación de Fabricio, si entrena, si hay una fecha, si no hay una fecha, si no hay... ¿Cuánto amor por el grupo y por la selección?